Sé lo que vas a decir, lo tengo que admitir, sin ti no sé vivir. Aún cuando miras mi error, me amas como soy, no tengo explicación. No existen barreras que separen nuestro amor. Sin ti la vida solo es ilusión. De seda, allí todo queda. No hay nada más intenso que este amor por ti. Y aun cuando pasen los años, quiero seguir a tu lado.